comparando con qué, ¿no? Con la época de oro de América Latina, 2010, 2012. Pero si comparamos con esa América Latina en los 90, todavía estamos bastante bien, porque no había gobierno de izquierda en los 90, éramos la izquierda del 3%. Ahora hemos sido izquierda con vocación de poder, que hemos ejercido el poder, lo hemos ejercido exitosamente. Hay perdido terreno en los últimos años. Yo creo que nuestros pueblos responderán y recuperaremos ese terreno. El rol toma la esperanza. Son momentos duros, momentos de retroceso. Se quiere imponer de nuevo el neoliberalismo. Pero ahí está nuestra gente, nuestro pueblo. Como decía el gran Eloy Alfaro, un presidente histórico ecuatoriano, quien dirigió la revolución liberal. Cuando más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Por el diario Clarín, pregunta Mauro Aguilar. Buenas tardes, Correa aquí. Quería preguntarle, recién hizo referencia a Brasil en un par de oportunidades, la situación que vive, pero puntualmente quería preguntarle por Lula. ¿Qué mirada tiene sobre el proceso jurídico que está viviendo, que hasta puede impedirle ser candidato a la presidencia, aun cuando es el candidato con mayor intención de voto según los últimos trabajos que se han hecho? Vengo viendo a Lula y conversamos largo, muy largo, más de una hora. Es impresionante, es un alguien que te transmite solo optimismo, energía positiva, pese a que en los próximos días lo pueden meter preso. Y todos sabemos que es una absoluta injusticia e ilegalidad, que es algo ya aberrante. Pero nuevamente, América Latina merece otro lado. Si lo que le están haciendo a Lula le hubieran hecho un opositor venezolano, yo estaría invadido Venezuela. Esa es la orden moral de la comunidad internacional y de la prensa también. Porque si esto hubiera pasado en Venezuela, de lo que le están haciendo a Lula, oiga, usted recibe un departamento, esto no es mío, el Estado mío, no, pero yo puedo recibir, así que se va preso. Y después apela y te aumento la sentencia, para que no pueda pedir reducción y no pueda participar en las elecciones. Entonces es una injusticia y una ilegalidad clamorosa, esa es la preocupación. O sea, son cosas que eran intolerables hace pocos años en América Latina, que para ciertos gobiernos también serían intolerables, o sea, no nos perdonarían, y en buena hora, si tiene que ser. Pero parece ser que depende de quién haga las cosas, ¿no? Las cosas que se hacen, lo que determina si son buenas o malas. Yo lo veo en Lula muy optimista, y yo creo que la oligarquía y la partidocracia brasileña tiene una papa caliente, porque como un mismo Lula, el gran Lula, si alguna duda quedaba después de haber conversado tanto ayer y ver ese optimismo, esa valentía, ese hombre extraordinario que superó la miseria, que trabajó toda su vida por la justicia social desde un obrero. Si alguna duda quedaba, pues ayer nos demostró todo lo que es Lula. Pero tiene una papa caliente en la oligarquía, los poderes fácticos de Brasil, porque Lula preso es un héroe, Lula muerto es un mártir, y Lula libre es presidente. Gracias. Por el diario El Ciudadano, pregunta Rodrigo Arevalo. Hola, buenas tardes. Ciudadanos, ¿qué tal? Buenas tardes, Correa. Recién hablaba de que en Argentina, a diferencia que de Brasil, la derecha se impuso democráticamente por el voto popular. ¿Por qué cree que, qué errores le ve o qué autocrítica hace sobre el gobierno anterior de Argentina para que la gente haya decidido este nuevo gobierno? Puede ser un complejo, porque en un principio mío, sobre todo cuando era presidente, ¿no? Quiero hablar de política interna en el país que visito, y de hecho cuando era presidente tampoco de mi país. Ahora tengo un poco más de libertad como expresidente académico por mis opiniones, pero estar en el país es muy delicado hablar de estas cosas. Mira, yo te voy a hablar en general. Obviamente hay retroceso para el mundo en los gobiernos progresistas. Desde el 2014 lo detectamos, yo lo dije en el 2014, hay una restauración conservadora, enfrentamos una nueva clase de derecha, ya no esa derecha articulada, sin discurso, reactiva, aturdida todavía por 10 años de derrotas consecutivas. Perdieron todo, perdieron países como Paraguay con Lugo, donde primera vez ganaba la izquierda, le ganábamos todas las elecciones. Pero en 2014, en las elecciones locales de Ecuador, ya se vio una articulación impresionante, con discurso, ¿no? Sabían explotar bastante bien los problemas de ejercer el poder. Nosotros fuimos exitosos en el poder, pero obviamente tiene desgaste, y obviamente se cometen errores, y que lo saben explotar muy bien. Y básicamente, ese discurso, del 2014 vimos una restauración conservadora. Ahora te puedo decir, hay hasta un verdadero plan cóndor. Ya no son las botas militares de los 70, no las necesitan. Es suficiente, es un medio de comunicación y judicializar la política. Y meter preso o hacerlo quebrar, desconcentrar a cualquier oponente. Nosotros tenemos preso al presidente, vicepresidente de la República del Ecuador. Por favor, pregunten si hay una prueba. Pregunten si ha recibido 20 centavos que no sean de él. O sea, ¿quién es corrupto para enriquecer al vecino o al de al frente? ¿Dónde está la plata que ha robado? Y está preso. Y no dice nada América Latina, no dice nada del mundo. Entonces, basta con eso. O lo que me están haciendo a mí, ¿no? Yo ya tengo 5 o 6 causas. Te hacen gastar en abogados, te desequilibran la parte económica, la parte familiar, porque la familia se preocupa, y al final te meten preso. Es suficiente con eso para lograr lo que no logran en las urnas. Entonces, ya un nuevo plan cóndor, no respetan democracia, como en Brasil, no respetan derechos humanos, como lo que te estoy mencionando, no respetan la vida, acaban de asesinar a Mariela Franco en Brasil. Es gravísimo, eso no se veía ya en América Latina, peor en América del Sur. Entonces, ya es un verdadero plan contra. No están las botas militares, pero hay mecanismos más sutiles como la judicialización de la política, con la complicidad de cierta prensa. ¿Y cuál es la línea discursiva que tienen? Del 2014 cambió el ciclo económico, ¿no? Claro, tuvimos suerte, no siempre. 2008-2009, el entorno internacional fue tremendamente malo. América Latina en 2009 creció. Nosotros sin moneda nacional logramos crecer, poco, pero logramos crecer. Sin moneda nacional, los economistas saben que esas son grandes ligas. Pero ya en 2014 se desplomaron los precios de las commodities del segundo semestre. Un entorno internacional bastante negativo. En 2015 toda América Latina decreció, 2016 también. Pero tienen la habilidad para decir que es culpa de la política de izquierda. O sea, se desploman las exportaciones, es culpa de la política de izquierda. Y el padre de familia, la madre de familia, cuyo hijo no encuentra trabajo, no le interesa, pues, si es las commodities, si es la macroeconomía, es que su hijo no tiene trabajo y compra fácilmente ese discurso, buscar un culpable. Eso lo han explotado muy bien, ¿no? Por ejemplo, a mí me invitan por todas partes del mundo para que explique la experiencia ecuatoriana. 2015-2016 le llamamos la tormenta perfecta, nos pasó de todo. Créanme que en el 2015 estábamos reunidos con el equipo económico y dijimos, solo falta que erupcione un volcán, a los 15 días se activó el Cotopaxi. Por eso ya dijimos, nadie me dice nada más, ¿no? Cuidado, dicen que solo falta que nos caiga un meteorito porque nos cae. Yo empecé, el precio del petróleo iba a $100, $120. Yo empecé el 2016 con $17 el barril de petróleo. No cubría ni los costos de producción. Por primera vez en historia, en lugar de recibir ingresos petroleros del gobierno central, tenía que darle a las petroleras para que no quiebren, a las públicas. Le dimos como 1.600 millones. En 2 años perdimos más de 10% de exportaciones, cerca de 12% de ingreso fiscal, también políticas internacionales por estos tratados de protección de inversiones, tuvimos que pagar a Occidente, al Chevron. Son despiadados, no sabían que estábamos en crisis y nos cobraron, si no nos embargaban todo. Incluso tuvimos un terremoto de casi 8 en la escala Richter en abril de 2016. Y encima se apreció el dólar, en lugar de depreciarse, la tormenta perfecta. Ya, el de 2016 crecimos 1.5, pero ya el 2017 retomamos el crecimiento. El último trimestre del 2016 ya teníamos crecimiento, de lo bien que lo hicimos. Y no aumentó pobreza ni aumentó desigualdad, algo inédito en América Latina. Ergo, el ajuste cayó sobre los más ricos. Los más ricos son los que menos necesitan. Es que le pusimos sobre aranceles a los desodorantes importados. No muchas cosas más, pero un ejemplo representativo. Pero la gente que usa esos desodorantes importados son los que hacen la opinión pública. Les parecía que todo estaba mal. Pero por el contrario, lo hicimos muy bien. Y aprovechan muy bien para decir entonces que son el fracaso de los modelos de izquierda, de la política de la izquierda. Y lo otro, que no me ha explotado muy bien y con bastante miseria humana, es el caso de la corrupción. Inevitablemente, que te diga, yo voy a tener un gobierno en que les garantizo que no hay caso de corrupción, ese es parapsicólogo, yo. O sea, es inevitable el ejercicio del poder, más aún cuando eres 10 años presidente, que te topes con casos de corrupción menos grave, más grave. El Papa Francisco dice corrupción en el Vaticano. En China hay pena de muerte para corrupción y hay corrupción todavía. Entonces, el último año ocurrieron 2 graves casos de corrupción. Pues esa corrupción generalizada, institucionalizada, ya no existe en Ecuador. Perdóname, hablo de mi país, pero es la verdad. Ibas hace 11 años y de la migración al aeropuerto te tenían plata. para tirar las cosas a la aduana te pedían plata, para el registro civil te pedían plata. Eso ya no existe. Pero existen estos casos y de corrupción transnacional, que vienen de empresas transnacionales. Un caso fue la refinería, que lo logramos resolver totalmente. Y el otro, el caso de Brecht, que también ocurrió en Argentina. Esto tiene la habilidad para decir que es todo por todo el gobierno es corrupto y que todos fuimos cómplices y tratamos de ocultar todo. Yo expulsé a Odebrecht en el 2008, porque me había construido mal una represa y eran soberbios, eran los emperadores y no querían reconocer, querían que les paguemos para que reparen lo que habían hecho ellos mal y los voté. Y a cuatro funcionarios de Carondelet les abrimos juicios penales de Odebrecht, se refugiaron en la Embajada de Brasil. Luego aceptaron pagar absolutamente todo, ¿no? Reparar la hidroeléctrica y pidieron regresar al país. Bueno, que regrese. Créeme que la próxima vez no expulsa a nadie, porque es como que si. Entonces somos cómplices porque la vamos a regresar. ¿Y cuánta doble moral hay? Odebrecht hace unos años era la empresa estrella. Te hacía concursos de arte, concursos de periodismo. Todo el mundo quería trabajar en Odebrecht. ¿No te imaginas cuántos insultos recibí cuando expulsé a Odebrecht? Que el dictador, que no sabe tratar a los inversionistas. Ahora somos cómplices porque no descubrimos que tenía tú un esquema de corrupción, el más sofisticado tal vez de la historia, a través de países fiscales como Andorra, etc. Que como no supimos todo eso, somos cómplices. Y te venden eso a la población. Y cada semana un escándalo. Y tú aclaras, y ya queda la duda. Además que no te sacan la aclaración. Entonces, ese es el segundo eje, ¿no? Utilizar la lucha anticorrupción como instrumento de politiquería e instrumento de persecución. Porque se inventan cosas o cosas reales, las descontextualizan, las exacerban y las generalizan. Y son estrategias inescrupulosas, pero que dan resultado. Entonces, eso ha logrado posicionar mucho a la derecha y debilitar a los gobiernos de izquierda. Ahora resulta que la corrupción es patrimonio de los dirigentes progresistas. A Temer le acaban de mostrar grabaciones donde se está repartiendo las coimas. No pasa nada. Pero si uno pasó por al frente de la casa de un corrupto, entonces también eres cómplice. Y esa es la lucha. Y sobre todo, el fiel de la balanza son los medios de comunicación. En este momento en Ecuador al menos hay una sola voz. Bueno, ahí creo que se pueden sacar lecciones también para el caso argentino. Yo creo que la izquierda enfrenta, fue exitosa en el poder, pero enfrenta el inevitable desgaste del poder, básicamente, cambio de ciclo económico, casos de corrupción, y tal vez es víctima de su propio éxito. Porque logramos sacar 168 millones de pobres. El Partido de los Trabajadores sacó a 38 millones de personas a pobreza, pero ninguno estuvo defendiendo a Dilma cuando le estaban dando el golpe parlamentario. Establece nuestro fracaso, no logramos crear una conciencia. O también, como dice un autor argentino, Rafael Tom, el síndrome de Ño Florinda, ¿no? La clase pobre quedó de ser pobre, la clase media que dejó de ser pobre, y se cree superior al resto. Entonces las doña Florinda que malcrían a sus queridos hijos Kiko, que maltratan a los pobres obreros, don Ramón, que llaman chusma al resto, y que votan por la gente de bien, ¿no? El capitalista compasivo de don Barriga. Son los nuevos desafíos que tenemos, hay que tener una buena lectura de esa nueva realidad. Por 5RTV pregunta Mauro Castro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta iba relacionada al referéndum por elección, que los resultados, qué opina de ello, y su relación con Lenín Moreno. La relación con Lenín Moreno está rota. Lenín Moreno es el Temer de Ecuador, ¿no? Eso no es una pelea, compadre, eso son cosas muy profundas. Por dañarme a mí, por su odio, que lo ha tenido contenido 10 años. O sea, miren lo que decía Lenín Moreno hace 10 meses. Me decía el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ahora soy ladrón, autoritario, mafioso. Es increíble todas las tonterías que dice. Que le ha dado al país expresamente mal para hacerlo fracasar. Es algo patológico. Pero si fuera contra mí, no fuera mayor problema, que siempre es un problema. O sea, tú no puedes decir Fidel fue un dictador sanguinario, pero yo estoy de acuerdo con la Revolución Cubana. No puedes decir Hugo Chávez fue un peor ser humano de la historia, pero yo estoy con la Revolución Bolivariana. No puede, han sido protagonistas, ¿ya? Entonces, pero lo peor de todo es que aplicó el discurso, el programa de la derecha. Ese referéndum era propuesta de la derecha. Pactó con toda la derecha y con lo más corrupto. Están repartiendo el país. Están persiguiendo a la gente, pero persiguiéndola. Lo utilizan la Contraloría. Te mandan un informe de Contraloría, te meten 30 millones de glosas, al día siguiente te dicen que eres asambleísta, necesitas apoyo político, así que si nos apoyas, te apoyamos para agradecer la glosa. O sea, Si hay una corrupción generalizada, hay persecución y hay traición a los postulados más profundos de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, nuestro modelo económico admirado por el mundo, ahora resulta que no, que hemos dado sobreendeudado al país, lo cual es falso, que el gasto ha sido irresponsable y que la razón anterior es neoliberal. Y jugarlo con lo más sagrado que tiene una persona, que es su moral. La única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral. Nosotros somos gente de mano limpia. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, es el que no tolera la corrupción. Y jamás la toleramos. A mí me revisan lo que le da la gana. ¿Cuántas calumnias han sacado y siempre se le han desvanecido? Y hablo también por el vicepresidente Jorge Glas. Hagan una investigación, hagan una comisión de periodistas de Argentina. Vayan a revisar ese caso, verán todas las irregularidades que se han cometido. Y revisen lo que ustedes le da gana para ver si tiene 20 centavos mal habido el vicepresidente, que está preso. Entonces, hasta una traición profunda a la democracia, a la Revolución Ciudadana, a sus votantes, está totalmente entregado a lo mismo de siempre, ¿no? A aquella gente que nos impuso el neoliberalismo, que se llevó el país en peso. Esto no es una pelea de compadre, no cometan esa gran injusticia, es algo tremendamente grave. Por supuesto, pues, las relaciones con Lenín Moreno están absolutamente rotas. Sobre lo primero, el referéndum, eso fue absolutamente inconstitucional. Ahora, lo de la pregunta 2, que es para impedir mi reelección, esa es la cortina de humo. Lo más grave es la pregunta 3. La pregunta 3 tiene que ver con un consejo que establece la Constitución ecuatoriana. Se llama el Consejo de Participación Ciudadana, que es el encargado de elegir todas las autoridades de control. Te elige 150 autoridades, te elige fiscal, te elige procurador, contralor, te elige defensor público, defensor del pueblo, consejo de la legislatura, corte constitucional, te lo elige por concurso de merecimiento. Todo el mundo puede impugnar, todo el mundo conoce las calificaciones, etc. Eso lo hicimos para separar la elección de la autoridad de control del poder político, porque antes la elegía el Congreso. Entonces, el presidente mandaba una terna de fiscales, o sea, hacía un concurso de fiscales y tenía que decidir a las finales el Congreso. Y ganaba pues el que mejor pactaba con los partidos políticos. Y esos partidos no los tocaba. Para separar el espacio más politizado de un país, de una democracia, el Congreso, de la autoridad de control, hicimos este Consejo de Participación, que a su vez también elegido por concurso de merecimientos, para que elijan estas autoridades. Bueno, como hubo el caso de corrupción de Odebrecht y estuvo involucrado el Contralor, son 150 autoridades que eligen. Dijeron que todo estaba mal. Convence eso a la gente bombardeando día a día con las mentiras, los medios de comunicación, y mandan ese referéndum. Además, con otras con una irresponsabilidad total, ¿no? Por ejemplo, para luchar contra la corrupción está de acuerdo que se inhabilite a los corruptos. ¿Quién va a decir no? Pero cuando tú ves cómo definen corrupción, hasta intento, pero así, oferta de tráfico de influencias. O sea, ni siquiera se concreta el tráfico de influencias. ¿Cómo pruebas entonces ese delito? Con un testigo falso. Y anulaste a tu adversario político. Te lleva a contradicciones tales como que un joven de 20 años que recibió $500 de coima se va preso 3 meses y en su vida va a poder volver a ser ni concejal. Pero el joven de 20 años que violó y asesinó a 30 mujeres, después de cumplir la pena máxima que tiene nuestra ley, que es 40 años, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. O sea, tonterías hicieron votar al pueblo ecuatoriano con una manipulación y una desinformación sin precedentes. También utilizaron casos que aparecieron de abuso a los niños. Pero es una miseria humana terrible. O sea, todo protocolo te dice que eso hay que mantenerlo confidencial, el nombre del niño, la familia, la escuela, para que no sean estigmatizados. No, aquí hicieron un show. Y como nosotros no hacemos show, dijeron que nosotros no habíamos luchado contra eso. Entonces también preguntaron, ¿están de acuerdo que no se prescriba los delitos sexuales contra niños, adolescentes? ¿Quién va a decir no? Pero ahí nos metieron estas dos preguntas inconstitucionales. La una, la reelección, no por mí. A mí hasta me hicieron un favor, ¿no? Sino que, no sé si conozca que le hicieron retroactivo, 10 años para atrás. No existe ley retroactiva. ¿Ya? Se trata del retroceso de derechos. Eso, de acuerdo a nuestra constitución, solo se puede hacer por asamblea constituyente. Y atenta directamente contra el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que te estipula las razones para impedir la participación política, edad, residencia, nacionalidad, y no está por ningún lado haber ocupado el cargo. O sea, por donde lo veas, inconstitucional, atentado a los derechos humanos, atentado a los principios jurídicos. Pero eso es lo menos importante, esa fue la cortina de humo. Esa es la versión del gobierno, que hoy fue a hacer campaña desesperado para defender mi reelección, ¿no? Bueno, entonces están seguros que iba a ganar, porque es la postulación lo que se defiende. Elige o relige el pueblo ecuatoriano. Lo grave es la 3, que se apoderaron de ese consejo, le hicieron aprobar al pueblo ecuatoriano con mentiras, ¿ya? Engañando, que reemplace, que se destituya a los consejeros, porque había habido corrupción, estaban mal nombradas todas las autoridades de control, que la reemplace el presidente con sus delegados, y que esos delegados no solo tengan las potestades del Consejo Defenestrado, sino la potestad de destituir a las autoridades. Entonces, ¿saben lo que significa que un consejo con delegados, exclusivamente el presidente de la República, pueda destituir Corte Constitucional y nombrar a quien le dé la gana, Consejo de Judicatura, Fiscal, Procurador? Se acabó la democracia. No hay división de poder. Y América no dice nada. Entonces, nosotros tenemos esperanza. El sistema interamericano no ha funcionado, la OEA, brilla por su ausencia. Si eso hubiera hecho yo, olvídate. Si eso hubiera hecho Venezuela, olvídate. Evo Morales. Pero lo hace la derecha, en complicidad con los medios de comunicación, e incluso aplauden eso los medios de comunicación. Pero tenemos fe todavía en el sistema interamericano. O sea, eso está la aberración jurídica que no puede permanecer en el tiempo. Si no, olvídate. Cualquier presidente quiere presentar cualquier tontería, te dice, se demoró mucho la Corte Constitucional, mando una consulta sin dictamen constitucional. Y le hago aprobar al pueblo ecuatoriano cualquier cosa. Nómbreme emperador, etc. Es tan burdo que yo creo que no puede sostenerse, pero vamos a ver si tanto ha cambiado América Latina o todavía funcionan las instancias nacionales e internacionales, y sobre todo regionales, ¿no? Última pregunta, por lo presidente Correa tiene que ir después al ECO para recibir el doctor honoris causa. Pregunta por Radio Sí y Rosario Plus, Cecilia Pelliza. Una de las personas más influyentes del actual gobierno argentino es un ecuatoriano que ha incluso manifestado su... que va por usted. Te pido disculpas, por favor. Disculpas por lo argentino. Bien, ¿cuál es su opinión en relación a Jaime? No creo que nada. Se ha descarado, ¿no? Mire, lo que está pasando en Ecuador es el libreto de Jaime Durán. Él tiene su libro, en que descaradamente dice que somos simios emocionales y que el show es más importante que la realidad, y el rol de los medios de comunicación para distorsionar esa realidad es clave, y que al adversario político hay que destruirlo. Eso es lo que dice. Y con un escándalo que hace más, lo escribe. Y eso es lo que están aplicando en Ecuador. Y tenemos que por acá también, ¿no? Pero entonces es claro, ¿no? Es claro, y eso le llaman habilidad política. O sea, ¿cómo se llama el libro de Durán? Ganar, el arte de ganar. Sí, el arte de ganar sin escrúpulos, porque así todo el mundo parece inteligente. Pero creo que se pierde mucho más de lo que se gana, ¿no? Si sí, eres un político con recta intención, porque estás destruyendo precisamente lo que estás llamado a conservar, los principios, los valores, en lo que se fundamenta una sociedad y la propia democracia.